Hola Pablo, buen día, ¿cómo va? Buenos Bien. días a todos y todas. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, Pablo, Bueno, acá, arrancando la mañana. está bien, como todos, está bien. Rocío, a ver, contanos, lo mencionábamos recién, un caso de trata de personas en la ciudad de Santa Rosa en las últimas horas. ¿Qué información tienen? ¿Qué nos podés contar y contarle a la audiencia? Bien, bueno, como ustedes saben, nosotros acá en la Subsecretaría de Derechos Humanos Provincial somos punto focal de trata. Eso significa que frente a un caso de trata en la provincia, somos como el organismo que articula y coordina todo el trabajo que viene frente a una situación de esta. Generalmente esto se inicia a raíz de un llamado de la policía de la provincia de La Pampa, del área de trata, de la unidad funcional de género, niñez y adolescencia, y por alguna situación que se toma conocimiento o por un llamado telefónico o por una denuncia anónima o bueno, como en este caso en donde la denunciante se acercó a un organismo de desarrollo social provincial y bueno, puso en conocimiento la situación que estaba padeciendo, ¿sí? Ah, A raíz. ¿fue la propia víctima la que hizo la denuncia o? Exacto, Ah, fue la mira. propia víctima que se acercó, digamos, a un organismo de desarrollo social. Porque vio el cartel, ¿sí? Y en donde relató todo lo que le había pasado desde que había arribado a la provincia de La Pampa a raíz de una propuesta de trabajo, ¿sí? De una persona de aquí. Ah. En realidad es oriundo de Córdoba, pero que residía en Santa Rosa, La Pampa. Uno de los casos típicos de captación de mujeres y de víctimas. Exacto. Exacto, por ese mismo razón y por los elementos de lo que la denunciante relató, es que se inició todo el procedimiento que iniciamos frente a una posible situación de trata, ¿sí? Yo siempre digo posible porque hay que estar prudente. A raíz de esto se inició una investigación en el juzgado federal, que es luego el organismo jurisdiccional competente y quien determina si es un caso de trata o no. Por eso yo siempre hablo Claro. en supuesto. Pero bueno, aquí por los elementos, por la situación, por la forma de captación y bueno, y por los hechos denunciados por la víctima, hacen presumir de que sería un caso de trata de personas por explotación sexual. ¿Esta mujer hacía bastante tiempo que estaba acá en la ciudad o hacía poquito? No, hacía poquito, si mal no recuerdo, desde el 10 de septiembre y lo que por suerte, ¿no? Lo que ella pudo hacer es escapar y pedir ayuda frente a un descuido, digamos, de esta persona que la había retenido, la había captado Claro. y bueno, y a raíz de ello automáticamente sacó un pasaje para regresar a su ciudad de origen, en provincia de Buenos Aires. Y bueno, lo que hicimos desde aquí, como te comentaba, ser punto focal, es asistirla en un hospedaje, en la cuestión alimentaria, también a través del Ministerio de Salud, de la representante del Ministerio en esta comisión de ejecución del programa provincial de trata, Cintia Salabardo, se coordinó para que le revisara un médico, para que, digamos, se encontraran garantizados sus derechos que habían sido vulnerados y que recibiera, digamos, estas asistencias inmediatas, Claro. ¿sí? Inmediatas porque es lo que uno tiene que hacer ni bien se rescata a una persona que sufrió algún tipo de estas consecuencias. Luego Rosy, de eso, sí, ah, dale. sí. No, no, seguí, No, seguí. y luego de eso lo que te ponía en conocimiento, como ella regresa a su lugar de origen, lo que hacemos desde aquí, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos como punto focal, es contactarnos con el punto focal de provincia de Buenos Aires para continuar con la asistencia, ¿sí? Claro, sí, justo te iba a preguntar de si había regresado allá y bueno, tenía contención en la provincia de Buenos Aires. ¿Ella tiene familia? ¿Tiene familiares? Exacto, Ah, bien. sí, ella tenía una tía, es una chica que vivía con una tía y bueno, regresó a ese domicilio de la tía, pero sin perjuicio de ella, sí, se coordina con el punto focal de provincia de Buenos Aires para que se continúe, digamos, con la asistencia, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Claro. Este tipo de delitos o de situaciones padecidas por distintas víctimas acarrean, digamos, desde lo emocional, cuestiones complejas. Entonces es importante esa asistencia y acompañamiento a posteriori, ¿no? Rocío, ¿la situación judicial del hombre acusado cuál es? ¿Tenés información de eso? Sí, automáticamente, como te comentaba, luego de que interviene la policía de la provincia de La Pampa a través de el área de trata que está a cargo de la comisaria Belén Pérez Fácil, se eleva un informe al juzgado federal y por lo que tengo conocimiento se han iniciado las actuaciones de investigación. ¿Sí? En principio nosotros como subsecretaría colaboramos con la asistencia psicológica de las víctimas que por ahí a futuro sean citadas a declarar. Eso es inmediato, con lo cual todavía eso no va a suceder, pero sé que están en etapa de investigación y que a raíz de lo que esta mujer denunció se hizo un allanamiento, si mal no recuerdo, el domingo, el día domingo. Ah, bien. Donde sí sé que se han encontrado elementos que van a ser de utilidad para la investigación. Bien. ¿Está detenido el hombre? ¿O le dieron la libertad? Yo tenga conocimiento, no. Momentáneamente no está detenido. Es la última información que yo tengo. Quizás en el día de ayer se ha tomado algún tipo de medida de prisión preventiva. La verdad que no te lo podría confirmar. Claro, está bien. Sí, lo que trascendió es que por la información que había circulado es que todavía no estaba con prisión preventiva. Rocío, ¿cómo se hace para prevenir esta clase de delitos que uno parece que son de otra época, pero lamentablemente, bueno, están muy vigentes en la sociedad? Sí. La realidad que, bueno, coincido, Pablo, con tu apreciación. Nosotros, mira, como vos bien sabés, seguramente lo tenés en cuenta, desde el gobierno de la provincia de La Pampa, así por el año 2018, cuando Antonio Cusarero era el secretario de Derechos Humanos, creamos un programa provincial que no estaba, bueno, creado en aquella oportunidad, justamente para eso, para tener un sustento desde el punto de vista legal, ¿no? Y una base para esto, prevenir, para pensar. De hecho, el programa se llama Programa Provincial para la Prevención, Protección y Asistencia de las Víctimas de Trata. Y yo siempre hago hincapié en que la prevención es fundamental, es todo. Porque con la prevención, con la capacitación, con el conocimiento, digamos, que la sociedad debe o debería tener de los indicios que pueden hacer presumir que se está frente a un delito de trata, ya sea por explotación sexual o por explotación laboral, es importante que cualquier ciudadano denuncie, digamos, frente a una situación de esta. Claro. Es fundamental, yo diría. De hecho, hemos tenido situaciones donde, gracias al compromiso de la gente, de la sociedad, nos han llegado denuncias de distintas situaciones. Bueno, sin ir más lejos, hace unos meses, el caso de unos chaqueños en un campo de la provincia. Sí, fue a raíz de un llamado de una persona de la localidad de Quemú, en donde nos hizo conocer cierta situación que ella visualizaba de algunas familias de chaqueños, y bueno, a raíz de eso se hizo todo un operativo. Fuimos varios de los integrantes de esta comisión provincial de trata, digamos, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Seguridad. También gente de Nación, porque nosotros hay que aclarar que, como es un delito de índole federal, siempre articulamos y coordinamos con organismos de Nación, ¿sí? Delegación de Trabajo, RENATRE, bueno, dependiendo la situación, distintos organismos de Nación, o sea que también con la delegada del Comité de Lucha contra la Trata, que depende de la Jefatura de Gabinete. O sea, es todo un trabajo conjunto y es buenísimo que así sea, porque, digamos, eso hace que los esfuerzos a la larga y a la corta tengan resultados productivos. Y creo que sí, que la prevención es fundamental. De hecho, a comienzo de año nosotros largamos una campaña de prevención con distintos tips o indicios para que las personas, conozcan de este delito. Y como dije hace un ratito, frente a cualquier situación o cualquier indicio de que podemos estar frente a una situación de trata, ya sea por explotación sexual o laboral, se denuncia. Bien, Bien, Rocío, queríamos tener la voz tuya acá, bueno, contándonos lo que había ocurrido este fin de semana aquí en la ciudad de Santa Rosa. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, remarcar, si no, muchísimas gracias. No, bueno, desde ya, gracias por la comunicación y bueno, dejar este mensaje, ¿no? Que frente a cualquier situación que haga presumir o cualquier persona que crea que estamos frente a una situación que puede configurar el delito de trata, es importante que denuncie. Existe una línea gratuita y anónima que es la 145, ¿sí? Uh-huh. O sea, que quien denuncia lo puede hacer anónimamente, digamos, eso en ese sentido está también ese resguardo de la persona que denuncia. Si no, nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos tenemos un 0800 para que también puedan denunciar. Bien, Rocío, muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, Pablo, no, por favor, gracias a vos. Bien. Hasta luego.